Buenas noches, chicos. Esta es mi segunda audio que nos pidieron en esta actividad de nuestro módulo 2. Para la actividad del resumen, mi nombre es Ariana Ruiz López. Y bueno, la lectura que yo elegí fue la lectura del escritor Jorge Ibargüengoitia. Se llama Cuento del Canario, las pinzas y los tres muertos. Son tres cuentos entrelazados con uno solo. Rápidamente y haciéndolo en forma de resumen, les platico. Este es un cuento sobre un chico que nos platica los hechos que suceden en su casa y con la gente que vive alrededor de su casa. Para empezar, habla sobre unos robos que tuvo, que se presentaron ahí en su casa por parte de la gente que vivía. Su casa estaba en un lugar donde habían construcciones abandonadas, entonces vivían varios mendigos ahí y pues seguido se metían a la casa a robarles. Jamás hubo contratiempo feo, pero él sí optó por comprarse una pistola, la cual no le funcionó ni le sirvió. Y eso de los robos concluyó con el robo de un canario que no era ni de ellos, era de una tía. Después el escritor habla sobre las pinzas, que es un subtítulo del cuento, donde explica que uno de los mendigos, un mendigo gordo, él lo aborda así, iba seguido a su casa casi todos los días. Si no era para pedirle ropa, era para pedirle dinero o comida. Total que un día él se molesta en el señor, no siempre está de humor, le contesta mal y se va. Ya no lo vuelve a ver. Otra tercera parte del cuento le ponen los tres muertos. Y también habla sobre dos muertos que ocurrió con gente que ellos conocían de cierta forma. Uno de ellos pues fue un ayudante de jardinero que contrató su mamá. Después un ayudante de peón que también contrataron para hacer arreglos en la casa. Y habla sobre eso, habla sobre cómo una esposa avisó que estaba muerto su esposo y va y pide dinero y después a la larga se dan cuenta de que pues no estaba muerto. Nada, les habían sacado dinero, pero el señor estaba vivo. A mí se me hizo pues bonito, está agradable, está muy digerible el cuento y pues el escritor es conocido. Entonces, mando mi resumen y les deseo mucho éxito. Muy bien. Hola, Rob. Oye.